Muchas gracias, señor presidente. Hemos escuchado la presentación que han expuesto los peticionarios en relación a las medidas adoptadas por el gobierno argentino respecto de las modificaciones introducidas recientemente a las leyes de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, en virtud de lo cual vamos a proceder a referirnos al profundo camino superador y moderno que está transitando la Argentina en materia de libertad de expresión. Pero lo más relevante que venimos a plantear aquí es uno de los más desafiantes compromisos que ha asumido el gobierno del presidente Mauricio Macri en materia de derechos humanos: restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. En tal sentido, quisiéramos subrayar algo que no es ajeno a esta comisión: la grave situación que atravesó nuestro país durante los últimos 6 años en cuanto a las restricciones en materia de libertad de expresión que se registraron bajo la conducción del anterior gobierno. Como ustedes bien saben, el año pasado fue crítico para el ejercicio del periodismo en la Argentina. Periodistas hostigados y encarcelados, constantes abusos de las cadenas nacionales y del sistema público de medios, y distribución arbitraria de la pauta publicidad oficial. Así, ha sido una característica la utilización de la publicidad oficial para ejercer censura indirecta sobre los medios independientes y favorecer con sumas millonarias a medios de comunicación obsecuentes con el anterior gobierno. Las partidas presupuestarias destinadas a pauta oficial se incrementaron en 56 veces durante el periodo 2003-2015. De 46 millones de pesos asignados en el año 2003, se llegó a ejecutar 2.598 millones correspondientes al año 2015. Esta práctica se tradujo además en el montaje de un enorme aparato de propaganda política. Si a este dispositivo se le suman los recursos destinados al programa Fútbol para Todos y la cuantiosa propaganda difundida en la televisión estatal de los partidos, se advierte claramente que durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la política en materia de medios audiovisuales y relación con la prensa estuvo dirigida enteramente a imponer la hegemonía comunicacional del gobierno nacional por sobre la pluralidad de voces que exige todo sistema democrático. Esto, y los ejemplos que se mencionarán más adelante, fueron el triste saldo de los últimos años. La buena noticia, señor presidente, es que la etapa de discrecionalidad en el reparto de la pauta oficial, la utilización política de los medios públicos y el abuso de las cadenas nacionales, así como la censura, son parte del pasado. Sin ninguna duda podemos asegurarles que a partir del 10 de diciembre de 2015, la confrontación con los medios y el periodismo ha terminado en la República Argentina. Con pleno compromiso y satisfacción, afirmamos que nuestro gobierno ha detenido el proceso de degradación institucional y de restricciones a la prensa, asegurando el ejercicio pleno de la libertad de expresión a todos los ciudadanos. Estas prácticas degradatorias de la convivencia democrática terminaron para dar paso a una política comunicacional que respeta los más altos estándares en materia de derechos humanos, y eso es parte de lo que venimos a comunicar a esta honorable comisión. El presidente Mauricio Macri ha dejado de utilizar la cadena nacional como una herramienta de propaganda y paralelamente ha abierto las puertas a los periodistas para realizar entrevistas con él y todos sus ministros, hecho casi inédito en la última década en Argentina. Las conferencias de prensa retornaron a su ámbito institucional, la sala de prensa de la Casa Rosada, sede de la Presidencia de la Nación. Los trabajadores de prensa han podido entrevistar al presidente de la Nación con una agenda abierta, y en 3 meses de gestión se ha logrado normalizar el trato con el periodismo. Asimismo, se detuvo la asignación arbitraria de recursos de publicidad oficial, siendo convocadas ante la Secretaría de Medios todas las organizaciones periodísticas para elaborar una regulación transparente e igualitaria de distribución de pauta. La asignación de pauta durante estos 3 meses de gobierno respondió estrictamente a información de interés público. El presidente de la Nación acaba de anunciar el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley de acceso a la información pública que contiene propuestas y aportes de distintos partidos políticos, Conforme este proyecto, se va a permitir que cualquier persona pueda pedir datos, documentos y registros, y los funcionarios deberemos responder en 15 días, pudiendo ser sancionados en casos de no hacerlo. Asimismo, debemos señalar que el nuevo marco regulatorio de medios y telecomunicaciones está en pleno proceso de discusión. En ese orden, el presidente Macri dictó un decreto de necesidad de urgencia que ha sido ratificado antes de ayer por el Parlamento Nacional, incluso con el apoyo de gran parte de los diputados de la oposición, incluyendo una importante cantidad de diputados pertenecientes al partido que gobernó hasta el 10 de diciembre pasado. No obstante, afirmamos que el decreto de necesidad de urgencia 267 ha sido dictado en pleno cumplimiento de las facultades constitucionales otorgadas al presidente y, como acabamos de decir, ha recibido el debido tratamiento ante el Congreso Nacional. Tal lo establece en la propia Constitución y la ley número 26.122 que regula el régimen legal para este tipo de decretos, ley que fue dictada durante el gobierno anterior. Es en este renovado contexto de cambio en Argentina que con nuestra presencia aquí venimos a demostrar el mayor espíritu de colaboración y a trazar el comienzo de un nuevo tiempo en las relaciones internacionales de nuestro país, basado en el compromiso por el cumplimiento de las normas, el diálogo y el respeto mutuo. En ese sentido, y con el mayor espíritu de diálogo, es que no queremos dejar de señalar y hacer saber a esta comisión que el debate que estamos llevando aquí se dará del mismo modo y con la mayor apertura de voces en el Congreso de la Nación. Nuestro gobierno valora muy positivamente las audiencias públicas temáticas como una herramienta que contribuye a un mejor ejercicio de las competencias de esta ilustre comisión en materia de promoción y protección de los derechos humanos en la región, y el cual es subsidiario de los mecanismos internos. Los que destacamos se encuentran actualmente en pleno desarrollo en nuestro país, un país que ha decidido firmemente retomar la vigencia del Estado de Derecho. Aprovechamos entonces la convocatoria de esta audiencia temática como una oportunidad para contarles el cambio positivo y trascendente que estamos emprendiendo. Más allá de eso, quisiéramos mencionar también que el Estado ha respondido a las inquietudes formuladas por la Relatoría para la Libertad de Expresión a través del informe que ha sido remitido oportunamente a raíz del requerimiento cursado conforme dispuesto por el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho esto, señor Presidente, subrayamos que este Gobierno tiene como premisa fundamental garantizar la transparencia de todas las medidas que adopten el ejercicio del mandato conferido por el pueblo argentino. Y es, en ese entendimiento, y sin perjuicio de las observaciones precedentemente expuestas, que consideramos a esta audiencia como una buena oportunidad para exponer los detalles de las reformas transitorias implementadas y para responder las eventuales inquietudes que se nos señalen. Cedo la palabra ahora al señor Santiago Cantón.